Bueno, para los que dicen que los jóvenes en los feriados, particularmente en las vacaciones, duermen hasta tarde, acá está, llegaron con tiempo antes de la pausa y para la hora de la entrevista central. Estamos recibiendo a Lidia Honorato y Federico, sé que se me dio la. Vasallo, Vas, vasallo. siempre dudo, ¿vasallo o vasallo, Federico? Vasallo. Vasallo, ahí Exacto. está. Buenos días. Buen día, integrantes de la Juventud del 26 de marzo, de Unidad Popular. Estudiantes, en este caso, son los de secundaria que duermen más, ¿no? Los universitarios ya se tienen que empezar a levantar más temprano. Federico está en Humanidades, ¿no? En Humanidades y en la Facultad de Información y Comunicación. ¿Y eso que empezaste el año pasado? Sí, bibliotecología. Por ahí andamos Ah, haciendo. sí, mirá vos. Y Lidia está En la Facultad de Ingeniería, la rama ingeniería. de Civil, y recién arrancamos Claro, ahorita. los dos a nivel universitario. Bueno, la semana pasada, si no me equivoco, hubo ya una primera presencia de los jóvenes del 26, a propósito del campamento que ya estamos ahí, es el próximo fin de semana, ¿no? Campamento anual, digamos, que hacen los jóvenes del 26, ¿no? Sí, este es el primero después de la pandemia. Claro. Que la verdad, a pesar de que estuvo complicado, de las salidas y demás, pudimos llegar a un gran número de compañeros que vamos a poder ir al campamento. Claro, es como un reencuentro esto a Sí. nivel de campamento. Sí, se está transformando en eso mismo y como juventud tenemos un montón de expectativas en este campamento, por eso mismo, porque venimos de los Claro. años en que, de 2 o 3 años en que no hicimos el campamento, campamento que además lo hacemos en esta fecha porque estamos recordando a Ibero Gutiérrez, Claro. un mártir nuestro, que la juventud siempre lo tiene presente y por eso está hecho en esta fecha. Y es como vos decís, es un campamento de reencuentro que también nos permite organizarnos, ¿no? Para las luchas que estamos dando ahora y las luchas futuras que se vienen. Claro. Siempre, claro, ha hecho coincidir que sea sobre fines de febrero o en la fecha de cuando Ibero aparece asesinado por el Escuadrón de la Muerte a sus jóvenes 22 años. Fue el 27 de febrero del 72, del cual se va a cumplir el próximo lunes, un nuevo aniversario. Bueno, los jóvenes del 26 tienen una tradición muy larga de muchos años de campamentos. Lo sabemos porque cuando éramos jóvenes los pudimos vivir en distintos puntos del país y además también trayendo jóvenes de distintos puntos, que eso siempre está un poco condicionado a las posibilidades de recursos, ¿no? Que puedan venir cada año, eso depende, pero ahora además cuentan con la posibilidad de instalaciones que ya están para recibirlos, ¿no? ¿Dónde van a ser? Sí, en realidad va a ser en el camping del cura, en Quillú, que está así, hay carpas y demás. Hay que resaltar que esto es gratuito, Correcto. no tienen que pagar nada los compañeros. Y me olvidé qué iba a decir. Claro, no, que ya Eso. tiene todo, que siempre lo conversamos con el encargado del complejo turístico ya social de Amul, que tienen los tremendos baños, el camping, bueno, que Sí, tienen con agua todo, caliente, que hay piletas para exacto. lavar la ropa y demás, todo, Para está todo cocinar, para todo. cocinar. El camping ya lo conocemos, de hecho, vos has dicho que el campamento ya es una cosa de tradición, no, Claro. no, ya han habido campamentos en el camping Ahí. del cura, lo conocemos, sabemos que las instalaciones son óptimas Claro. para llevar la cantidad de jóvenes que vamos a llevar y que esperamos que se puedan sumar ahora en el Claro. correr de estos días, avisarnos y ir coordinando. Vos decías también que el carácter nacional que tiene el campamento, y eso también creo que hay que destacarlo para que la audiencia sepa, el campamento es campamento nacional de la juventud del Movimiento 26 de marzo, y el esfuerzo se hace de traer también a los compañeros que están desperdigados Claro. por el territorio nacional para que puedan venir a este encuentro que es nacional. Y se hace con las finanzas que desarrollamos durante todo el año y las finanzas que hacemos específicamente para este campamento. Es un esfuerzo que también nos pone nos da tareas como claro. juventud, ¿no? Claro. Y la importancia también de las finanzas como vistas desde un punto de vista político, ¿no? Vistas desde las finanzas como también independencia para la acción. Exactamente. Y está cerca de la playa, además, el camping, ¿no? A dos cuadras. ¿A cuántas cuadras? ¿Cuánto? Dos cuadras. A dos cuadras de la sí. playa ahí del Río de la Plata, seguro. Tienen preciosa. Toda la... Agua dulce. Todas las ventajas. Después vamos a dar esos detalles. Incluso les digo, ayer me tocó, o sea, recibieron en mi casa donaciones de comida. O sea, o de ingredientes para de cocinar. Ingredientes, sí. Que trajeron allá a Daniel, hay que agradecerle que acercó. Muchas gracias. Y, bueno. Eso se agradece porque sí. resolver la comida es también claro. todo un tema. No solo ¿qué cocina desde y los eso? Ingredientes, ¿cómo? Sino también desde lo logístico. Claro. Sí. ¿Dónde cocinamos para tantas personas? Para tantas personas. Ollas grandes, todo eso. Sí. O refuerzos, bueno, a dos días de refuerzo. Sí. ¿Quién cocina y eso? ¿Cómo se dice? Nosotros mismos. Exacto. Nos organizamos. Sí, pero ustedes quiénes. Los que tenga afinidad por cocinar. O sí, claro, todos comemos, todos participamos. Mirá como vos. Debe ser. El que tenga afinidad quedará más clavado que el otro para cocinar, pero... Le dan el gusto, pero, ¿no? Pero ahí va, sí. ¿Te gusta cocinar? Aún así, le agradecemos a aquellos compañeros que sabemos que igual que es fin de mes y se complica, aquellos que puedan igual colaborar. Nosotros tenemos los bonos, los talones de 10 a 50 a cada uno, cada bono. Que tal, es importante, somos... 20 jóvenes y capaz se sumen más. Ajá. Y somos jóvenes y comemos. en crecimiento. Claro, en pleno desarrollo. Y está importante aquellos que puedan colaborar y quien no, que pueda colaborar desde su despensa con algún... Con víveres. Con víveres. Claro. Eso, con especies. Y hay que pagar claro. el transporte también, ¿no? Eso mismo. Con el tema de finanzas, gran parte del dinero se nos fue en el transporte, lo cual nos lleva a un esfuerzo más claro. para el tema de la comida y demás. Claro. Entonces, que no se le cobra a cada uno que va, pero claro. implica un esfuerzo colectivo. Exactamente, por eso mismo el hecho de que para que sea gratuito para todos los compañeros, este esfuerzo claro. que hacemos de más para que... Sí. Sí, toda la actividad requiere siempre un capítulo de recursos. Pero bueno, en uh-huh. cuanto al campamento en sí, creo que no es la idea... E ir a estar todo el día tirados al sol, que también, a ver, pero no es lo único, ¿no? Lo que va a destacar este campamento es que van a haber cuatro talleres. Uno es de la reforma educativa que quiere imponer el gobierno, el otro es la reforma de la seguridad social, uh-huh. Uno medioambiental que va a estar encarado de la agrupación de la Villalba, y también la historia del 26, que es importante. El hecho de para saber por qué estamos acá y cuáles son nuestros principios y por dónde va nuestro camino, nuestros valores y principios. Sí, es el campamento de una juventud política. Claro. También hay que tomarlo con esa seriedad. Y como actividad de los jóvenes es una de las actividades más importantes que tenemos en el año. Claro. Porque define de ahí nos juntamos todo. Uh-huh. Ya dijimos en carácter a nivel nacional. Uh-huh. Y definimos la trayectoria que vamos a y nuestro accionar en lo que va a ser el año que, claro. que vamos a cursar en 2023 en los lugares donde estamos insertos, en los centros de estudio, en nuestros lugares de trabajo, uh-huh. en la universidad, en secundaria. Ahí es donde se define el accionar para el año claro. que está entrando, ¿no? Sí. Son cuatro, el campamento es sábado y domingo, ¿no? Sí. Cuatro que se van a distribuir ahí entre... Hay bastante sí. para conversar, ¿no? Hay bastante sí, para... Sí, creo que van a ser dos por día, más o menos, para que no sea tan claro. tedioso uno o el otro tan... Claro. Sí, y después, bueno, la reflexión posterior, ¿no? También. Exactamente. Claro, intercambio ahí. Siempre uh-huh. en el campamento de la juventud del 26 han habido talleres. Claro. Algunos talleres son ya históricos, ¿no? El de la historia del 26 claro. con los compañeros que nos cuentan sus anécdotas siempre ha estado. Y otros se van sumando de acuerdo a la coyuntura política claro. del momento, ¿no? Como es la reforma de la seguridad social, la reforma educativa... Y yo creo que ahora la temática ambiental, por el tema que estamos, o sea, que estamos viviendo actualmente, del agua, ¿no? Uh-huh. La importancia del agua como recurso, y cada vez vemos como el agua se mercantiliza más. Entonces, bueno, ahí el taller de medio ambiente, de ambiente, también va a ser fundamental. Fíjense, y vamos a hacer una primera pausa ahora, cómo, hasta dónde llega este tema del agua, que ahora después de las 10 vamos a hablar con un docente universitario, investigador, que está tras este tema de la llegada de Google a nuestro país, ¿no? Una instalación, y claro, que va a usar mucha cantidad de agua en medio del panorama que tenemos de escasez de agua potable. Esto digo también los jóvenes que están más siempre cercanos a todo lo tecnológico, ¿no? La otra cara de estas cosas de las sí. tecnologías, que uno dice, ah, llega Google, fuentes de trabajo, qué bueno que estamos, Uruguay aparece para esa empresa tan grande y tan importante, y después uno se entera que fuente de trabajo muy poco, por no decir nada, y que se va a llevar, va a utilizar, va a requerir utilizar mucha agua para el enfriamiento del equipamiento, ¿no? Eso lo vamos a estar hablando después de las 10, pero hasta dónde llega ese tema. Hacemos una primera pausa. Ustedes nos escriben, aprovechen para las preguntas, o gente que esté escuchando y conozca jóvenes que puedan estar interesados en participar, y les van escribiendo, poné la radio, poné en 1250M o por internet, radio36.com.uy, en las aplicaciones, y para que escuche y se contacte. Ya seguimos conversando con Lidia y Federico. Bueno, ya están preguntando, nos decían las compañeras acá, vías de contacto con los jóvenes, ¿no? Si hay algún número de WhatsApp, y también sabemos que ustedes están, se manejan con las redes, por supuesto, ¿no? Sí, estamos por Facebook, Twitter e Instagram como J26 de marzo, y después tenemos el número de Gonzalo, el Yumi, sí, que es 092-239-394, que es más o menos el que organiza todo, el que está encargado de esto, así que bueno. Estamos. Repetilo, Lidia. 092-239-394. Por ahí ya saben, el joven que nos esté escuchando se puede poner en contacto con nosotros por ahí, y bueno, si quiere ir al campamento, también se transforma el campamento en una buena instancia para el primer acercamiento a la juventud del movimiento 26 de marzo. Eso también está bueno, nos puede escribir y ya coordinamos para que pueda ir al campamento y arrancar a militar en la juventud. Claro. Quedan alguien también que preguntaba, cuando hablábamos hoy del gasto, lo que implica el tema del transporte, van en un ómnibus contratado especialmente para sí, el sí, campamento. Vamos en que los va a ómnibus. Buscar el domingo también. No, sí, claro. Va a ser un ómnibus contratado. Vamos a salir de Durazno 11:18, 8:30, así que estar tempranito. Claro. Y es el mismo ómnibus que nos va a ir a buscar el domingo en la tarde. Sí. Así bueno, creo que no lo hemos dicho, pero es este sábado y este domingo. Claro. Bueno, hablamos de ómnibus, hablamos de comida, ¿no? Todo eso implica esfuerzo y gasto, y, claro, y también invitamos a que puedan colaborar, a que la audiencia que nos esté escuchando pueda colaborar. Se puede poner contactar con nosotros por las vías que dijimos, ¿no? J26 de marzo en Twitter, Facebook e Instagram, al número que Lidia pasó. O si no, también venir a la radio a comprar bonos. Algunos de ustedes salen, sobre todo después del mediodía. Lidia está. Sí, yo estoy. Tengo bonos también. Y nosotros tenemos de mañana, por si alguno solo puede pasar temprano. Claro. A mí en mi casa enseguida me obligaron a andar con bonos temprano acá a la radio. Así como que corresponde. Tenemos también, si alguno puede pasar. Pero hablemos del contenido, además de las actividades de esos dos días. Que además de los componentes habituales del campamento, de hacer playa, sabemos que jugar a la pelota, están juntando, creo que estuve encargado también, me ordenaron una red de voleibol que claro, tenemos, espero que vuelva también a casa. No. Y bueno, actividades normales de fogón, de alguna guitarra que aparece, en distancia fin. Distancia de compartir, sí. Claro. fogones para compartir ideas, pensamientos. Eso. ¿Y por qué eligieron estos temas? Les queríamos preguntar. Algo decía Federico de la historia del 26, hablar con las generaciones, digamos, que ya vienen de antes, ¿no? Y transmitir esa, los rasgos de identidad, de las vivencias, no como una cosa de nostalgia, sino de que se les pasa también la posta a ustedes, ¿no? De esa historia de vida como organización política revolucionaria que tiene el 26, pero además, ¿por qué eligieron estos otros temas de seguridad social, de reforma educativa, de medio ambiente? Por obvio que pueda parecer, ¿no? Pero ¿por qué eligieron eso? Lo elegimos por el hecho de que nos afecta a todos en general. Hablamos de la reforma educativa, todos somos jóvenes, la gran mayoría estudiamos. Alguno puede ser que esté trabajando y se le complique para estudiar, pero sin duda, como todas personas, queremos progresar y queremos estudiar. Y nos parece importante porque nos toca de los adolescentes, incluso con esta reforma que quieren empezar de la primera infancia, lo cual va a deformar mucho, ¿no? La educación, la enseñanza de la enseñanza pública. Entonces no va a afectar a todos, como desde ahora nos trancan. Y lo otro de la reforma de la seguridad social, que es un trabajo que habla de la jubilación, que se nos va, ¿cómo le puedo decir? Sí, se habla de la rebaja. La rebaja, el recorte de pensiones, todo. Que claro, nosotros como jóvenes, que lo hablamos la audición pasada, que se nos complica encontrar trabajo, y después cuando encontremos vamos a tener que trabajar más años para poder jubilarnos, incluso jubilarnos y seguir trabajando, ni siquiera vamos a poder tener el tiempo para disfrutar. Entonces, que nos afecta a todos, claro, de lo que estamos arrancando a los que ya están por retirada también. Yo creo que la actualidad nos impone esta serie de talleres, ¿no? Además, porque son reformas que son muy estructurantes y que han sido impulsadas, ¿no?, por este gobierno. Pero los tres talleres que estamos planteando, el de reforma de seguridad social, reforma educativa y ambiente, ¿no? El que va a llevar a cabo el Delia Villalba, tienen en común que son que todas estas temáticas son un bombardeo de los organismos internacionales, ¿no? Entonces también nos va a permitir conjugar estos talleres, ¿no? Y ver cómo realmente lo que está de atrás es el modelo, ¿no? ¿Por qué estos talleres? Bueno, porque se nos viene, ¿no? Al principio de este gobierno habíamos dicho que el gobierno tenía tres ejes fundamentales, ¿no? La LUC, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa. Bueno, nos queda enfrentar la reforma educativa, que, como decía Lidia, para nosotros es importantísimo desde el punto de vista de los jóvenes. En la juventud tenemos muchos estudiantes y también tenemos muchos estudiantes de profesorado, ¿no? Del IPA, que también va a ser reformado, recortado, y ahí también se pone en juego la calidad y la calidad de la enseñanza, ¿no? La reforma de jubilatoria también, Lidia daba alguna línea de cuestionamiento, ¿no? Ahí vamos a poder, lo hemos hecho durante todo este año, participando también del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Porque agitando. Hay varios centros estudiantiles que están participando en el que han adherido al Mondes, agitando desde nuestros lugares, desde nuestros centros estudiantiles, esa participación en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Uno miraba, por ejemplo, de Francia, que ustedes sabrán que han habido movilizaciones multitudinarias, ¿no? Rechazando una reforma que tiene contenidos en lo grueso bastante similares a la de acá, y veíamos jóvenes también en primera fila ahí incluso en los enfrentamientos con la policía que han habido allá, y que decían, los jóvenes estudiantes franceses, decían, bueno, no queremos que nos pase vivir esto del recorte de jubilaciones cuando nos toque a nosotros, ¿no? Y además con un sentido de solidaridad con quienes ahora se están jubilando y con los trabajadores. O sea, la verdad que es importante ver cómo jóvenes en distintas partes del mundo van tomando ese tema. Y el del medio ambiente también, decían, que ahí sí se ha visto más a los jóvenes mostrando inquietud por esos temas, ¿no? Sí, bastante. Bueno, nosotros, yo al menos, y bueno, algunos compañeros somos de Ciudad de la Costa, claro, y nos decían que tenemos, decían las autoridades de OSE, que teníamos como 15 días nomás de aguas, de agua potable, si es que no llovía. Y hay un montón, en realidad, que también está esto otro, que el Solís Chico es como el plan B de OSE, por el cuando si se termina el agua de la laguna, del claro, cisne. Entonces, y eso estaba por otras empresas, como que se estaba viendo de que colocar las cercas y va a generar un hecho de contaminación ambiental y todo un proceso y un gasto de OSE que lo vamos a pagar nosotros. Claro. Entonces, tipo, importante eso, lo del proyecto Neptuno, esto de la tercerización del agua, todo lo mismo. Y que además está unido a lo educativo también, ¿no? Uh-huh. Porque vemos que detrás de estos proyectos hay una avanzada sobre el sistema educativo para crear, y esto ya está pasando además, carreras o formación, pensando en los jóvenes, al servicio de proyectos que además son contaminantes, uh-huh, incluso en torno a UPM, en cuanto a forestación, a todo lo que implica el extractivismo, en fin. También están unidos los temas, ¿no? Exacto, sí. Está bueno ver eso, ¿no? Como, uh-huh, cómo los temas están unidos y hacen al modelo, ¿no? Claro. Al modelo extractivista, la forestación que se viene desarrollando, como alineamiento del Banco Mundial desde la salida de la dictadura, o previo, uh-huh, incluso, uh-huh, cómo regalamos los recursos a empresas transnacionales y cómo también desde el gobierno y desde los medios se la culpa se vuelve individual, ¿no? La culpa de los problemas medioambientales está en cada individuo y en si deja la canilla abierta o no. Claro. Entonces también como jóvenes tenemos que ver que no, que esto corresponde a una cuestión de modelo y a una cuestión donde también se ve se expresa la lucha de clases, ¿no? Claro. Hay gente que hay empresas que no tienen limitaciones en el uso del agua, de hecho hay que garantizarlas, ¿no? Como puede ser UPM, que utiliza 5.600 millones de litros diarios y paga una cuota, claro, en la segunda planta, ¿no? Y paga una cuota anual de 1.5 millones de dólares, que es ridículo para el agua que está usando, el agua, sí, potable. No, el agua se transforma en un tema también importantísimo y lo vemos ahora, ¿no? Cuando claro, escasea el recurso. Claro. Como o se nos pide que individualmente, ¿no? Que bajemos el consumo doméstico y cómo se inaugura una planta de un vivero, ¿no? En Sarandí del Chí. Claro. Entonces ahí vemos los contrastes. Sí, ¿no? Un vivero que hablando del medio ambiente, no solamente usa agua, nos empobrece la tierra, porque todo eso es monocultivo. Sí. Además de que es transgénico también, todo nos afecta en todas las ramas posibles y quien termina pagando somos nosotros también con nuestra salud. Sí, sí. La prohibición de regar no está en el vivero, ¿no? Seguro. ¿Cómo claro, ahí va. Cómo el tema también ambiental. Dios nos libre y nos guarde. Vemos cómo el tema ambiental también despierta, ¿no? Interés, ¿no? En la juventud, y eso es verdad. La seguridad social también hemos desarrollado de audición tras audición. Recuerdo la audiencia que cada jueves nosotros tenemos Arrancandonga, la audición de la juventud del movimiento 26 de marzo, jueves a las 18. Ahí siempre hemos desarrollado también cómo nos afecta como jóvenes, ¿no? Siempre desde la perspectiva de los jóvenes, la seguridad social, que a veces es como difícil verle el punto. Y lo que vos decías también de la juventud francesa, luchando en defensa de la seguridad social, ¿no? Nos inspira a nosotros porque también lo vemos como una arremetida del capital y de intereses extranjeros, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que siempre son los jóvenes los que impulsan los movimientos de lucha de aquel mayo francés hasta los días de hoy? Sí, sí, sí. Entonces, Vamos a hacer una pausa. A la vuelta que nos queda un bloque. Uh-huh. Además de estos temas que ustedes han comentado en su contenido, digamos, en titulares de cosas que se va a hablar en los talleres, Siempre nos gusta preguntarle a los jóvenes, a la juventud del 26, que viene también cada tanto a la mañana de la radio, por el campamento, por distintas actividades. Bueno, ¿cómo conciben los jóvenes del 26 la participación de los jóvenes en la política? Que a veces son tiempos donde se cuestiona más, donde ha cobrado más fuerza una concepción de no participar en la política, de no ser militante político estrictamente o partidario. Sí, en estos temas, quizá a nivel gremial, estudiantil, a nivel de iniciativas barriales que se generan, ese tipo de cosas, pero se alimenta a veces una mirada crítica a de tomar distancia, de no participar en organizaciones políticas, ¿no? Cuando, bueno, hay toda una historia en torno a eso y se podría hablar mucho. Pero ustedes, ¿cómo conciben esa participación? Lo hablamos ahora para cerrar el encuentro con los jóvenes del 26 a la vuelta de la pausa. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia. Bueno, la música que escuchan los jóvenes ahora, que no, yo lo más moderno que escuché fue The Police, de los 80, a partir de ahí ya no conozco grupos de rock. Pero quedábamos pendientes de hablar en este tramo final, donde además vamos a recordar esto de las vías de contacto con ustedes, lo que decía Federico también la audición, pero esto de cómo ven ustedes la participación de los jóvenes en política, ¿no? Y en una organización política en general, porque después conocemos el camino de los partidos tradicionales, ¿no? Los legados de los hijos, de los esos muchachos que vemos de camisas blancas y buzos caros atados en los hombros, en la televisión, en los actos que hacen, en fin. Pero desde el punto de vista del pueblo, son tiempos donde se ha incentivado mucho la idea de que no sirve participar en organizaciones políticas, que está bueno dar una mano en ámbitos sociales, ¿no? Barriales, bueno, lo estudiantil, hasta ahí nomás, también se critican los gremios estudiantiles, ni que hablar. Pero ustedes, quizás no sé, partiendo de cómo se acercaron ustedes o qué experiencia, los dos son del interior además, está más cercano, Lidia de la costa de Canelones, Federico es de San José, que no lo habíamos dicho, aunque por los estudios de eso viviendo acá, pero ustedes, ¿por qué consideran válido y cómo conciben los jóvenes del 26 la militancia política, ¿no? Si tienen, no sé, que sacar algún carnet, tienen que mostrar carnet de vacuna para estar en el 26, tienen que pasar algún curso obligatorio, así que se tengan que aprender de memoria frases de Lenin, ¿cómo de es Marx? La participación política, ¿cómo la conciben ustedes, no? La participación política, ¿no? Uh-huh. En un partido, sabemos también que la juventud tiene sus inquietudes y ha ido increciendo, ¿no? Sí. Esto de la inquietud de la juventud por determinados temas. Sin embargo, siempre y más en este último tiempo, se ha incentivado el pensamiento, ¿no? Desde una perspectiva individual y no desde pensar la problemática desde una perspectiva más colectiva, ¿no? De tener una ideología, un pensamiento y que pueda ser compartido, ¿no? Porque dos personas pueden compartir una misma idea y así como dos pueden ser muchas más, ¿no? La importancia de una organización política está en eso y también está en el hecho de que se transforme realmente en una organización, ¿no? Vos decías, ¿no? Que contemos un poco cómo nos acercamos al 26, ¿no? La incidencia de un diputado en la legislatura pasada fue cardinal para un montón de temas que pusieron la voz de la izquierda, la voz del pueblo en el parlamento, ¿no? La importancia del parlamento y de poder estar allí como partido político, o sea, solo se accede a él a través de un partido político, claro. Y si uno mira las intervenciones que hubo en la legislatura pasada de nuestro único diputado y cómo con un único diputado era cardinal era sustantivo el avance que el pueblo, que todo el pueblo uruguayo hacía, ¿no? Hay temas como la salud donde hubo incidencia, como la vivienda donde hubo incidencia, en política extranjera, ¿no? En política exterior hubo incidencia desde el Parlamento con un único diputado. Todas las investigadoras que se hicieron, sí. Sí, prácticamente, o sea, yo lo voy a decir con total modestia, pero voló todo un ministerio gracias al flaco, digamos. Sí. Se trabajaba en equipo, había jóvenes participando también. También, ¿no? Y la importancia de los jóvenes ahí, dando nuestra mirada. Uh-huh. También combatiendo esta perspectiva que nos intenta individualizar, que dice que la organización es sectaria, ¿no? Claro. Que hay que tener un pensamiento propio, que hay que tenerlo, es verdad. Uh-huh. Pero a veces se malinterpreta eso y se usa ese... Eso como un alejate de la organización, claro. ¿No? Sabemos que organizarnos y una persona sola no puede transformar la sociedad, ¿no? La sociedad se transforma en colectivo, ¿no? Y es importante ver eso, ¿no? Hay partidos y partidos también. Nosotros consideramos que estamos en el partido correcto y en un partido sobre todo con ideas, ¿no? Claro. Además, después está la otra idea, ¿no? Que los jóvenes en los partidos políticos, en los izquierdas también, están para hacer las pegatinas y las pintadas, ¿no? Que son la mano de obra, pero no de nada de meterse a discutir política o a definir cosas, ¿no? Creo que eso viene un poco ya desde antes, como que los adultos, en general, como que de a poco fueron metiendo en la cabeza a los jóvenes como que nosotros no podíamos tener voz, como que nuestras ideas no valían, como quitándonos, como que la política es solamente para personas experientes en la vida y que es solamente para ellos, sin poder nosotros presentar nuestras ideas, nuestra voz, nuestro pensamiento. Y creo, más allá de muy pocas personas que los hayan criado con un pensamiento de decir, a muy pocos jóvenes le inculcaron el valor de lo importante que es la política, más en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero creo que con todo este movimiento, gremios estudiantiles, los sindicatos, el movimiento social barrial también ha hecho fomentar más la inquietud de los jóvenes, el interesarse más por la política, darse cuenta que la política incide en la economía y en general en todo. Sí, además a ustedes les ha tocado ser jóvenes en los tiempos de la pandemia, lo que dejó que eso afectó mucho, bueno, alteró, ni que hablar los ciclos educativos, pero también la propia situación de los jóvenes. Siempre destacamos que, por ejemplo, en las plataformas ahora de los gremios estudiantiles, lo vimos sobre todo en secundaria, apareció el tema de la salud mental, ¿no? De muchos gurises afectados por esas alteraciones y además por el tiempo en que vivimos, lo que decía Federico, que se alimenta el individualismo, la cuestión superficial de los jóvenes, como siempre, ¿no? Que sea el joven sea el desbunde, digamos, y después no te preocupes por nada más, y el hecho de que eso implica un mayor desafío en cuanto a que lo colectivo sea una referencia para que los jóvenes encuentren ahí un camino donde salir adelante y vencer esas dificultades en esos planos de salud mental. Y en tiempos del celular y de la computadora, ¿no? Que los jóvenes que te llevan muchas veces a quedar encerrado en vez de la vida colectiva por estos temas que ustedes planteaban, ¿no? No, pasa que en la reforma de la educación, de la enseñanza que quiere imponer el gobierno, la individualidad que nos quiere imponer, que ya viene de antes, de otros años, del emprendedurismo, ¿no? El individualismo, hay que entender algo, que en realidad mezclan dos términos que no tienen nada que ver. Una cosa es con ser emprendedor, que eso está perfecto, la gente si es la forma que tiene de salir adelante porque no encuentra un trabajo, es entendible, pero otra cosa es ser empresario. son total cosas totalmente diferentes, no tienen que ver una con la otra, son, y bueno, tratan de eso, de cabecitas de empresarios. Exactamente, que en realidad, claro, inculcan el individualismo, el mirarse uno y no ver a tu alrededor, el compañerismo, el colectivo, el trabajar juntos, y incide mucho en los trabajos, como incide mucho en la salud mental, como decías. Muchos gurises se sienten solos, abandonados, presionados de una forma totalmente dejados. Y también el culpabilizarse uno, ¿no? El mirarse uno, el culpabilizarse uno, con esto que vos decís, con el fomento del emprendedurismo, como alternativa a este mundo donde no hay empleo, donde hay una alta tasa de desempleo, sobre todo en los jóvenes, y donde existe algo peor que se llama el subempleo, que nos mantiene pobres aún trabajando de sol a sol, aún trabajando 8 horas, el empleo chatarra. Entonces, bueno, se vende la alternativa del emprendedurismo como eso, ¿no? Como un paliativo para esta situación que te pone a vos como culpable, ¿no? Ahora con esto de que se iba a dar educación financiera en como materia, ¿no? Bueno, si estás en determinada situación económica, fue tu culpa, ¿no? No recibiste estos conocimientos que te pueden llevar, si seguís estos pasos, al éxito que vemos siempre en las redes sociales, y a esa presión que decía Lidia, que tenemos cada vez más los jóvenes por estar en contacto con un montón de figuras que tomamos como referencia de ahí, ¿no? Figuras públicas, entre comillas, ¿no? Yo creo que lo importante para la juventud de este momento es abandonar la apatía, ¿no? Y sobre todo no aislarse del mundo, y no buscar tampoco en las redes sociales su único contacto con el mundo. Y ahí está bueno tomar partido, ¿no? También tomar partido, obviamente. Con ese doble sentido, ¿no? De militar en un partido político que sabemos que tiene la incidencia que tiene, que no está, como vos decís, para simplemente únicamente para las pintadas y para poner su fuerza joven en la calle, sino que también está para pensar los temas desde la perspectiva de la juventud, socioeconómica, tiene un panorama que siempre lo vemos difícil, ¿no? Desde cuestionar el modelo, ¿no? Porque también a veces se mezcla partidos políticos con una cuestión simplemente electoralista. Claro. No, la juventud del movimiento están 26 de marzo. Claro, la juventud del movimiento 26 de marzo terminaron las elecciones y nos seguimos reuniendo al mes porque teníamos un montón de trabajo y un montón de cosas para hacer, para avanzar, no desde el punto de vista electoralista, ¿no? Porque esa es la importancia y lo que nos diferencia quizá de otros partidos, ¿no? De tener una ideología detrás, ideas que compartimos, que estudiamos también, porque yo me acuerdo que terminaron las elecciones y enseguida lo que encaramos fueron los cursillos. La formación política e ideológica también es importante. Que si se está solo no se tiene y se queda en lo que puede ser un estado de superficialidad, y se ve la política desde ese estado de superficialidad, ¿no? Miren, para redondear, y ahora repasamos los datos para vincularse por el campamento, Soledad manda un mensaje que, bueno, plantea temas que dan para mucho más, algunos hemos comentado, pero dice: a los jóvenes sería importante que trataran hechos que sucedieron antes. El escupitajo al yanqui Den Rusk, la muerte de Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pintos, porque aquel pasado, si se olvida, se repetirá. Los adolescentes y jovencitos de hoy son cuidados por padres, madres, abuelos, pero los actuales ya no podrán hacerlo cuando ellos sean padres, madres, abuelos. Y bueno, habla de distintos temas, ¿no? Que los viveros de venenosos eucaliptos son un peligro para nuestro ambiente, territorio, gente. Pongan grandes carteles ahí para que la gente se entere. Si la gente sabe y toma conciencia, podrá repudiar UPM y todos los males que nos ocasiona. Lo mismo de la ley nefasta de la inseguridad social. Esto que decía... Que comieron tanto cabeza en las elecciones, sí. la inseguridad y todo lo... Y lo social. Sí. Den Rusk, porque nos queda poco tiempo, que lo menciona Soledad, el secretario de Estado de Estados Unidos, que vino a nuestro país, no sí. me acuerdo el año exactamente, pero que un militante de la juventud comunista en aquel momento se acercó a él, creo que fue en la Plaza Independencia, y lo escupió uh-huh. como representante, o era el Estados Unidos que estaba, bueno, atacando Vietnam, entre tantas cosas, ¿no? Claro. Este, ese un, y que bueno, ese joven fue detenido y ni que hablar, apaleado y torturado, ¿no? Un par de mensajes rápidos para cerrar. Chiflet, el doctor Chiflet dice, buen día, así como ellos dicen, tuve varias discusiones con mi padre sobre si debía o no tener idea lo que pasa en política. Una de mis justificaciones era que cuando llegara a la hora de trabajar te encontrabas con leyes siempre perjudiciales. Bueno, otras más, dice el doctor Chiflet. Y Soledad agrega, yo tenía 12 años cuando empecé a militar a nivel estudiantil, pero también con los padres. Fuimos fundadores de las asociaciones de estudiantes liceales y las APAL, asociaciones de padres del uh-huh. liceo. Creo que ya no existen, no sé. La consigna, deben largar las pantallas y volver a la lapicera, papel, y retomar el verse cara a cara, saludarse uh-huh. mano a mano, compartir angustias, tristezas, alegrías, sueños, dice Soledad. Sí, hablando de eso, como muchos que he pasado por el liceo, muchos profesores que no quieren perder eso, el interactuar, el tratar de ayudar que el gurí no pierda su esencia, y como ahora lo están haciéndole recortes, haciéndole persecución y cacería de brujas sí. con ellos. Yo quiero mandarle un gran saludo a todos los que escribieron, ¿no? Los que uh-huh. se tomaron el tiempo para escribir y tomamos sus comentarios y lo que expresaron lo tomamos con gratitud y lo vamos a tener presente. Uh-huh. Bueno, acá Carlos pregunta cómo se hace para si gente quiere acercarles cosas para la comida, alimentos, cosas para cocinar, además del tema de los bonos, dice Carlos. Bien. Carlos, ¿qué Carlos Amir? No, no pone el apellido. Okay. Y hablar con algún compañero del 26 que esté cerca, para nosotros jóvenes ir, que nos avisen y nosotros nos acercamos, nos movemos sin drama. O se puede contactar. Ahí está, o le pasamos a ustedes el teléfono le de pasamos él. Claro, ahora. También, sí. Repitan teléfono y las redes. Estamos en las redes sociales, en sí. Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden escribir por ahí como J26 de marzo. Uh-huh. Y después en teléfono. El teléfono es 092-239-394. Muy bien. Está bien. Bueno, algo que quiero sí. reafirmar, que es importante, es un campamento nacional de jóvenes. Uh-huh. Esto implica uh-huh. de adolescentes a jóvenes, ¿cuánto? Mucho, 30 años. Claro. Pues ya nos han llamado otras personas ya de mayor edad. Necesariamente hay que poner un límite. Sí, de edad, ¿no? Claro. Estamos hablando de van a haber menores, lo cual implica un cuidado importante. Y bueno, está. No, y además defender la autenticidad, está bien que seas joven. El espíritu joven, pico, claro. Esa idea de que dirigentes juveniles que tienen 40 y pico y 50 no corre ya. Y además porque ya están en otra etapa de la exacto, vida, ¿no? También. Exacto. No, lo que es importante es que no es solo para estudiantes, que ustedes decían. Claro, ¿no? Pueden ser jóvenes trabajadores. En general, trabajadores, aquellos que tengan las ganas de conocer, de introducirse más en lo que es uh-huh. la política, el conocer, y están más que invitados. Aquel compañero que conozca a algún joven también, que le diga. Y sí, estamos bien. Bueno, ya dijimos las vías de contacto, J26 de marzo en todas las redes sociales. Se pone en contacto uh-huh. con nosotros y eso. Y también volver a repetir lo de la venta de bonos, que es importante. Y ayudan de 10 a 50 pesos, dijeron, ¿no? Exacto. Y salen entonces uh-huh. el sábado, 8:30, dijiste, Lidia. 8:30 de Durazno 1118, esquina Paraguay. Y vuelven el domingo a la nochecita. Bueno, sí, comuníquense sí. por esas vías. Acá nos pasan las compañeras de la producción, que es Roland Rojas, el joven comunista que escupió a Den Rusk. Mira, era de La Teja, no me acordaba esto. Nació en La Teja en el 47 y esto fue en el año 65 que el secretario de Estado yanqui visitó nuestro país. Exactamente. Y él tenía 18 años, estudiante de escuela industrial. Bueno, si habremos tenido visitas repudiables, ¿no? Sí. Y van a seguir viniendo. Hasta que un día hagamos que no puedan venir más, ¿no? Gracias, Lidia y Federico, que tengan un lindo campamento y bueno, a la vuelta nos contarán y animar a los jóvenes que estén escuchando o a quienes conocen jóvenes que puedan participar. Miren que les va a gustar que se contacten también. Gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.